Sintonizas. Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa llamado Mr. Virus, que presenta, que nos habla Raúl García, en lo que hoy será una sesión especial dedicada a ese festival llamado Desert Fest, Desert Fest Berlín, porque ya sabéis que en distintos puntos, distintas ciudades, distintas fechas, tiene lugar también el festival con bandas similares dentro de lo que es el estilo, pero que no deja de ser siempre una ocasión fabulosa para visitar y descubrir conceptos sonoros allá donde vayas. La cuestión está que esta vez sí que es cierto que lo hacemos coincidir este especial con el fin de semana en el que tiene lugar la edición de Desert Fest en Amberes, porque teníamos pendiente, después de haber estado vagando por tantos festivales durante fechas de temporada, contar lo que pasó allí. En ese 24, 25 y 26 de mayo, que de forma retrospectiva, teniendo en cuenta las bandas que vamos a escuchar y por orden de aparición de lo que fuimos viendo, pues vamos a también a recuperar la memoria de los que estuvieron allí, de lo que sintieron, de lo que disfrutaron o no, y también pues conocer pues algunos de esos artistas que al hacerse en Alemania, en Berlín, dan pie para abrir nuevas vías de otros músicos, otros grupos y por supuesto expectativas para los que visitan allí. Como ocurre en cualquier festival local también, dependiendo en la ciudad, en el país donde se hace. Lo que estabas escuchando es Neander, una banda que para mí supuso el escopetazo de principio del festival, ese viernes 24 de mayo, una banda natural de Berlín, que puso con su puesta de escena a desfilar una amplia capacidad musical de sonidos que puede que se les llegue, o sea, que sea un poco difícil de llegárseles a etiquetar por un género concreto, porque la marca instrumental que tienen en su música, como habéis escuchado en este tema llamado Ultra, que formará parte del próximo disco que publiquen llamado 3, a través de un sello de Hamburgo de música independiente llamado Throat Load Records, pues es una coctelera de impresiones y de sensaciones que realmente captan. A mí me gustaron mucho Neander. Así que decidí que hoy era el momento de empezar también con esa, en formato de introducción, de sintonía, con ese tema que formará parte de ese disco. Buena banda que descubrimos en vivo y que a continuación nos supuso volver a ver en directo a esta banda suiza llamada Monkey 3, donde se conjugaban sobre todo las canciones de su último trabajo Welcome to the Machine, un éxtasis continuado, liderado por los riffs de su guitarrista y sobre todo por esas máquinas de humo que generan sus propios músicos a la hora de fumar vapor, porque son unos fumadores de vapor empedernidos que hacen que aquello coja un carácter y un tono de misticismo escénico cada vez que hinchan los pulmones y exhalan lo que se introducen dentro. We'll be right back. imaginaros que arranque instrumentales lleno de imaginación, de espíritus que te hacen viajar en la niebla, y por supuesto un montón de efectos y pedaleras funcionando para generar esa magia, ¿no?, que te hace evadirte y, bueno, pues sentir que estás en el sitio ideal, simplemente al que te has desplazado, porque esto está, todo está, los engranajes están perfectamente engrasados y todo está funcionando bien. Luego hubo tiempo para conocer un par de bandas posteriores que tampoco conocía, como Thronehammer, una banda, bueno, que hacía un así como muy épico, muy contundente, con una intensidad a la hora de ejecutar en el escenario, porque había todo humo prácticamente, y cada vez que se ponía en acción su cantante Cat Sevin Gillan, pues, con cara de muy pocos amigos, parecía que aquello iba a terminar en un tumulto, ¿no? Fue como muy salvaje esa puesta de escena. Después tocarían con Binat Robotron, que tocaron en el espacio exterior que hay entre el Desert Fest Berlín, de forma reciente, los dos últimos, Columbia Theater y el Columbia Hall, que son dos salas indoor, vamos a decir, cerradas, con distintas capacidades, y entre medias pues está acotado ese recinto en abierto, con un escenario pequeñito, cubierto, es así, pues ahí van tocando, haciéndose performance a cargo de las sesiones bizarras del Freak Show Cabaret y algunos grupos también nuevos que se presentan allí, generalmente locales, también vienen de fuera, de Alemania, presentando pues propuestas, ¿no?, y propuestas nuevas. Y ahí tocaron Combinar Robotón, que es fue un grupo que lleva 6 años en activo de Kiel, y que hacen una especie de interminables jams de rock psicodélico con sus componentes vestidos con unos batines blancos como si fueran los doctores Stoner. Muy bien, estuvieron muy bien. Luego hubo tiempo ya pues en uno de los espacios cerrados, el más grande de las dos salas principales, para ver a Acid King, que es un grupo pues de los que hay que entender como promotores lisérgicos del heavy metal, pues, bañado de este estilo de música y de psicodelia. En el 93 fue cuando creo recordar que empezaron con Loris Joset como voz y guitarra al frente del Gotarro con el resto de músicos, y toda esa veteranía hacía que la gente no quisiera perderse a una banda que de luego ha estado siempre muy influenciada y sigue demostrándola por piezas que suenan a Black Sabbath, sin duda. Y estuvo muy bien el concierto de Acid King, porque es uno de esos grupos que, si los conoces, quiere volver a repetir, porque son marca importante para entender este estilo de música, y por supuesto, si no los conoces, hay que descubrir a los pioneros. We'll be right back. aquella etapa inicial noventera, de aquella etapa inicial, decía, la que queda únicamente es ella, Lories, y lo que sí que mantiene son los rasgos y la estética sonora que escuchamos como pieza en... O como ejemplo en esta pieza llamada Coming Down from Outer Space, uno de los temas que creo recordar que hicieron en directo, porque es de los habituales, y que recuperábamos de uno de sus discos anteriores, claro. Cómo no, porque es una banda que sigue manteniendo ese... generando esa música tan influyente para músicos de distintas generaciones. Yo no hablo de las distintas generaciones de seguidores que atraigan, sino para los propios músicos que no quieren perderse cuando tienen ocasión, porque allí había músicos también, pude observar. Es algo muy, muy, muy local. Un músico no deja de ser también un amante de la música, ¿no? Da igual quién la toque. Tiene que disfrutar sobre todo cuando son grupos... Porque además había músicos que eran, claro, más pequeños. Bueno, era el caso, por ejemplo, de Black Pyramid, que tocarían después. Black Pyramid, que hace kit son de San Francisco. Black Pyramid son también estadounidenses, son de Massachusetts. Yo los descubrí hace unos 10 años y cuando tuve que en vivo, en directo, pude ver lo que ya había escuchado antes en Discord de Estudio, y me parecieron una de las bandas más interesantes del momento. Ahora que ha pasado un tiempo que no los había visto, pues me seguían pareciendo, a pesar de los vaivenes, de los movimientos que ha habido, eso sí, en su alineación durante los últimos años, que han conseguido ostentar, pues eso, como pronosticaba entonces cuando los vi hace una década, que iban a ser una de las bandas a tener en cuenta para aquellos que aman el Stoner, el Doom y que les gustan los bloques brutales de sonido que flotan oscilando desde los amplificadores. Eso es Black Pyramid y lo demostraron aquí. Esto que escuchas ahora, pues es parte de aquello que demostraron. Se llama Visions of Genena y siempre yo creo que van a tener esa aportación de no defraudar. tema se llama Las visiones de Gehenna, un lugar donde tiene lugar la purificación mientras imaginas cosas o veas cosas que en realidad no son o pudieran ser, como es el infierno, visiones de Gehenna. Y después vendrían, después de Black Pyramid, seguimos en el primero de las jornadas, la primera de las jornadas, en el viernes, Pigs por 7, es como lo ponen para cortar, pero oficialmente son Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs. Una vez más fueron, pues ya lo he dicho, de los momentos más esperados de la noche por lo que es esta banda en directo. Dieron un show lleno de musculatura, con es una característica de ellos, todos los integrantes moviéndose de tal forma que pareciera que se fueran a desmontar por piezas sus cuerpos, y con un especial derroche de su cantante, quien iba marcando una aventurera performance llena de caos organizado, ganándose al público desde el primer momento. Pigs por 7, que es una banda caracterizada por la disparidad escénica, especialmente, como digo, de su cantante, que en cualquier momento lo ves que en fin, que si se va a un lateral es para controlar lo que está pasando desde allí, si se pone de cuclillas puede ser un ademán de que vaya a pegar un salto, y es luego pues habitual que vayan fundiendo distintas sonoridades musicales, desde el stoner a cosas más más noise, pasando por toquecitos de doom, porque los distintos periodos por los que ha pasado banda británica desde que comenzara, pues han sido variados, pero siempre terminando en un mismo resultado, que es el interés de lo que hacen. Luego habría una banda que, bueno, vamos a saltar alguna de las cosas porque si no nos quedaremos sin no podemos llegar al cierre, pero los Air Tonk fueron unos neozelandeses que brindaron la ocasión de conocer aquí en este Deserfest Berlín de mayo a su último trabajo Grid Hunting, semanas antes de que se pusiera en la calle, ¿no? Ellos son un dúo metálico con mucha psicodelia y bueno, pues la verdad es que me gustó lo que allí expusieron, con unos golpeteos por parte de su batería, con una velocidad de vértigo que hacía, pero bueno, además, como eran dos nada solamente, pues iban conjugando esa capacidad sonora para sonar como si hubiera más gente en el escenario. Luego vinieron los belgas Amenra, que cerraron esta jornada de viernes haciendo su post-metal habitual, una de las bandas que tampoco falla y que todo el mundo quería ver, ya que ellos tocan de forma sin secretos, mezclando musicalidad llena de oscuridad con una sinuosa energía que a veces cogía una aceleración sin control. Verbrand de stilte, from what to what. It's me about, it's all the highs. Gritos de desesperación de su cantante, de Amenra, que es una marca, un estilo que funciona muy bien para ellos y no se suelen salir de esa tesitura, ya que bueno, sus conciertos suelen ser oscuros, con muy poca luz, de vez en cuando aparecen algunos haces de iluminación que hacen que sus figuras parezca que se están desenvolviendo entre esas luces les hacen más que parezcan entes, unos entes que unas personas. Y luego ya sabéis que el cantante en ocasiones pues lo hace entona de esa forma pues de espaldas hacia el público, es parte también de su estilo, y todo esto va sucediendo eso con una enorme pantalla que llevan de fondo, que donde sale más iluminación con todo eso que va ocurriendo, que tiene correlación lo que va pasando por la pantalla con el argumento de las letras que se van haciendo. Esto fue el final del primer día, el viernes, el sábado 25 de mayo, segunda jornada. Pues madrugaba para ver a una banda de Berlín curiosa, llamativa, con un toque en su estructura musical más cercana al crowd rock, con guitarras que derivan por ahí un poquito, con sintetizadores, con baterías de corte más bueno, eléctrico y cosas muy suaves también, además de ese aire fresco que aportaba la gente de Einsteins para presentarse como banda local de Berlín, pues también era muy llamativo los bailoteos constantes de su cantante. Bueno, yo creo que musicalmente está muy abierto al público de tendencias más suaves, pero también, bueno, pues era una manera de aportar pues esa delicadeza en el sonido que te llevaba un poco por distintos espectros sonoros. Y luego vinieron Dirty Sound Magnets. Dirty Sound Magnets es una banda suiza que tiene una raíz bluesy en su música, pero que luego es verdad que mezcla una cantidad de cosas de forma muy, muy peculiar, ¿no? A ellos les tira mucho la fusión de rock clásico tornada en los sonidos de los 70, ¿no? Y bueno, parte de eso tiene que ver con lo que estás escuchando ahora. Hacen Rick, su guitarrista, su cantante, hace Rick infinitos que parecen que le van a absorber la salud mientras los va haciendo. Pero bueno, es también una manera, sin duda, de expresar que se entregan al máximo. Un concierto muy dinámico, el de Dirty Sound Magnet, con su cantante de forma pintoresca, expresando, haciendo recordar en ocasiones cuando tornaba con sus gestos paranoicos su cara como si se fuera a desencajar. De verdad, parecía que estaba viendo allí sobre el escenario la imagen de Roberto Iniesta. Roberto Iniesta, sí, Roberto Iniesta Extremoduro, pero un Roberto Iniesta psicodélico, ¿no? Quiero decir, por la apariencia física que daba, ¿no? La similitud, no por la música en particular que hacían. Pero bueno, estuvo muy bien, ¿eh? El concierto de esta banda, que a veces se llevaba su música a partes muy muy ralentizadas pero muy emotivas, y otras veces pues estallaba, ¿no? con esos solos de guitarra infinitos, como digo, que forma parte de una estética musical o de un sonido musical psicodélico que también tiene ese corte, ¿no? Cuando un músico empieza a tocar y a desvanecer sus dedos por un mástil sin fin, pues evidentemente eso se tiene que generar con una fortaleza y con una intensidad y con una preparación y un calentamiento de extremidades para poder hacerlo. Y hay veces que tiene que llegar a ser doloroso y muy cansado. Bueno, hay veces que también es muy cansino porque estás deseando que termine, dependiendo de cómo vaya la actuación, pero eso es así. Es la magia del instrumentista. Luego, tras Dirty Sound Magnets, tocó un trío instrumental berlinés llamado Thumb, con Z y una H entre medias, Thumb, que, bueno, para mí fue una baza sorpresiva también. Fue una primera toma de contacto con ellos y con su música. Hacen un noise rock que fusiona slugs y post-punk con detalles de vanguardias con ritmos eléctricos y también bazas electrónicas, gracias a un sintetizador que utiliza su bajista. Y que, por cierto, su bajista Chris Breuer formó parte en su momento de aquella banda de post-metal berlinés muy interesante llamada The Ocean. Así que ya había aquí una base para seguirlo, ¿no? Para de expectación. Todo esto iba ocurriendo en los escenarios cubiertos, ¿no? O sea, en las salas, digamos, ¿no? Entre medias, pues se presentó en la parte exterior, en la calle, vamos, como se suele decir, un grupo llamado Hex Spoiler, que era un dúo austriaco formado por una batería y un bajista, que también cantaba. Y que, bueno, hicieron un corto set de presentación con muchos rasgos de rock and roll y de punk rock que recordaba mucho a entre Motorhead y los Therapy. Así que a mí me pareció como un pequeño tributo a muchas cosas de los 90, pero lo hicieron con actitud, eso sí. Y luego llegó un momento muy esperado para todos los que estábamos allí, porque era el turno de Siena Rook, que ya son, bueno, es una banda de talla alta, aunque en su particular de división dedicada a la música de los 60 y 70, pues fueron marcando cosas de rock psicodélico y hard rock que dan todo el juego para profundizar en ellos de una forma muy, muy intimista. I'm sorry. Sienna Ruth, una banda que tocan y se expresan en directo como lo hacían los antepasados, que hacían rock psicodélico por allá por las décadas de los 70, si me apuras los 60, y que te hacían pues devolverte de alguna manera a la música de rock primigenio para disfrutar de, o para acordarte de los padres de la música que influyeron para que festivales como este, precisamente como Desert Fest, pues tengan lugar cada año, porque esas son las raíces que motivan que se haga algo así. Así que Sienna Ruth estaba en muy buen lugar. Es una banda de finales, mediados de los 90, que tiene pues tintes, como digo, muy muy intimistas a la hora de tocar, y canciones que te hacen que tengan unos desarrollos que se van por donde quieran, con mucha sensibilidad, con mucha tranquilidad, sin pues el estrés de querer que las canciones cojan velocidad. Hay que disfrutar, es un concierto, los de Sienna Ruth, que se va macerando, y en parte por todos, claro, pero en gran parte por su cantante Zubaida Solid, que como digo, pues tiene ese tono, esos rasgos vocales tan tan bonitos, y que luego además cuando se sienta en un órgano que se ve completamente, iba a decir machacado por fuera, pero un órgano que ha viajado más que el baúl de la Picker, pues cuando se sienta allí y canta casi sin casi desnuda, iba a decir, a nivel instrumental, pues aquello coge un cuerpo muy muy especial. Tras Sienna estará Sienna Ruth, que ellos son una banda de Estocolmo, es una banda sueca. Vinieron Daevar. Daevar es una banda que yo también conocía por primera vez aquí en este festival. Es una banda de Colonia y bueno, pues haciendo, como digo, bandera el festival por presentar a grupos cercanos, ¿no? Ellos tienen publicado dos discos. Bueno, yo creo que con muy buenas intenciones a la hora de mostrar sus influencias, pero también es verdad que recordaba mucho a una banda de Dallas que se llama True Widow. Tiene una similitud muy muy muy muy parecida, ¿no? Así que bueno, pues eso significaba que combinaban ritmos, composiciones melódicas, ritmos más grunge, con cierto misticismo y una notable carga de doom también entre su música. Todo eso era Daevar. Side. Este peculiar dúo que tienes de fondo, entonando cositas, se llaman Dice. Es una banda de Berlín que me recordaba a una banda llamada Mantar, que son dos también, que montan mucha bulla solamente siendo dos, aunque musicalmente con toques más alternativos. Mientras su guitarrista cantaba y profundizaba a todo trapo en las composiciones a exponer, su batería, además de encargarse también del micrófono, hacía de las suyas desde el escenario que abarcaba su instrumento y también fuera, ya que llegó a arengar al público varias veces para que se juntaran todo lo que pudieran en las primeras filas para después lanzarse desde el escenario. Pero horror, con los pies por delante, un tío muy grande, seguro que haciendo pupa a algún inocente que solo quería disfrutar de la pesadez de su sonido en lugar de la pesadez de su cuerpo. Se llaman Dice y, como no, como todo lo que son aquí, son recomendables. Bueno, este tema lo recupero de aquel disco que sacó en 2014 llamado Das Nation, tiene 10 años y muestra la versatilidad también del grupo para hacer cosas más actuales con, iba a decir, ligereza, no la de su batería. La verdad es que fue un, yo creo que un detalle muy, y se le fue un poco la olla al batería en tirarse al público con los pies por delante. Eso no se hace, hombre. Seguramente que ya se lo dirían en el lugar. Dice de Berlín, otro de los grupos sugerentes. Luego tocaron CR con Z y dos R's, que es una banda de Wolfsburgo, el quinteto bávaro. Pues se plantaron allí en el escenario con camisetas de Faith No More, de Misfits, de Metallica y de Slayer también. Con lo cual ya daba una idea de las intenciones que tenían en su música, que fueron un poco Sota, Caballo y Rey, de un thrash metal clásico que fue entretenido y bien expuesto, pues para hacernos disfrutar de los momentos alejados de la estructura musical habitual del festival, que como podéis ver es variada y que creo que este tipo de bandas, cuando se incorporan, pues les dan un toque especial, ¿no?, al festival. Hay mucha psicodelia, hay mucho stoner, hay mucho doom, también engloba noise, post-metal, bueno, hay muchas cosas. La verdad es que cuando un grupo en sus discos o en su carrera discográfica no solamente toca un palo musical, pues hace que pueda formar parte de muchos encuentros festivaleros como este, y para mí de una manera muy atractiva, porque significa que no, para mí digo, que no estás escuchando bandas que son todas cortadas por el mismo patrón a nivel de estilo musical. Algo que rompió luego el molde en la recta final de esta segunda jornada que estamos dedicándole, te recuerdo, a Desert Fest Berlin 2024, lo que aconteció allí en puertas de que ya se van, bueno, en puertas no, se están generando ya nuevas confirmaciones para la edición de 2025, que luego, antes de que termine el programa, repasamos todos los grupos que de momento hay confirmados y las fechas. Pero ya sabéis que este programa pues pretende hacer cobertura o recobertura de lo que vivimos, de lo que disfrutamos y también de los grupos que se pueden conocer a través de festivales como este, y lo puedes volver a escuchar cuando tú quieras, no solamente a través del podcast de iVoox, sino también a través de cualquier plataforma de podcast donde se expone este programa, o en directo a través de asaltomataradiorock.com. Crazy World, The Crazy World o Arthur Brown. Este es el esplendoroso momento que venía a continuación, después de los CR, porque era una gran ocasión de ver al singular Arthur Brown con sus performances escénicas y, como no, con su cabeza en llamas mientras entonaba el clásico Fire. ¿Quién es Arthur Brown?, dirán las personas más jóvenes. Pues claro, si es que a este hombre lo llamaban el hombre antorcha, ¿no? Porque en su momento, cuando empezó a salir al escenario combinando esos atuendos y carcasas en la cabeza, que se iba cambiando. Hoy en día también lo sigue haciendo en las pocas actuaciones que tiene cerradas a su vuelta a los escenarios. Entonces, a punto de cumplir los 82 años cuando lo vimos en mayo en Desert Fest Berlin, y dirán, ¿y quién es este señor, no?, haciendo estas cosas? Pues hombre, es un prodigio de culto que ha estado fuera de todo durante muchos años, pero que para ocasiones concretas se ha vuelto a subir al escenario, y con muy buena voz, todo hay que decirlo, y con ese estriosismo totalmente en directo. Y como digo, cuando hace fire, como hay en vídeos que podéis ver a través de internet, amén de que alguno generacionalmente tuviera ocasión de verlo en su momento, pues la cabeza sale ardiendo en llamas mientras se interpreta esta canción, The Crazy World or Arthur Brown. I am the god of hellfire and I bring you fire. Tema de 1968 y se llama Fuego, Fire, y cuando se entona pues sale con la cabeza ardiendo, con una plataforma encendida y que poco a poco se va apagando. La cobertura del resto de la banda pues fue fundamental, los músicos que lleva para que se hiciera realmente entretenido y dinámico el show, puesto que este Arthur Brown camaleónico, pues mientras los músicos alargaban las canciones metiéndose en partes instrumentales, pues le permitía que hacer sus apaños de vestuario, ¿no? Y iba, pues eso, pues iba, cada canción era un espectáculo y la verdad es que fue interesante poder ver, en mi caso, por primera vez a Arthur Brown también, con esa edad, octogenario absoluto. Bueno, después vinieron Aptera, que tienen su cuartel en Berlín. Aptera es una banda de cuatro mujeres que proceden de Brasil, de Italia, de Bélgica y Estados Unidos, aunque estén allí con el cuartel general en Berlín, y sonaron pues muy bien, mezclando slugs, doom y blues con metal clásico, un poco de todo, con un entone gutural en las voces que bueno, pues hacía que aquello pues fuera raro también y llamativo. Y luego quienes pusieron el broche final a la jornada fueron los estadounidenses de Oasis. A ver, estos generaron la locura esperada, porque su cantante está muy loco, desde el momento que comenzaron con un breve con una breve y rápida prueba de sonido, porque ellos salen en el escenario y hacen la prueba de sonido y ya directamente enlazan. Pues es evidente que su mentor, el guitarrista y vocalista John Davier, pues hace que eso ya explosione, porque hace que los músicos alarguen las canciones hasta los límites del sufrimiento. Es como una maquinaria de generar ruido con dos baterías haciendo percusiones al mismo tiempo, haciendo que eso fuera contundente. Y mientras su cantante, pues que es el que marca el ritmo a todos los que están allí, pues incluso en un momento se llegó a lanzar al público en plancha de escenario. Estaba tocando la guitarra, tocando los teclados y se la descolgó y se tiró así. Y claro, le propinó algún golpe irremediable a alguien en la primera fila, pero un momento después subió al escenario, se volvió a descolgar el instrumento y continuando un tema, debió decir, esto no está bien lo que he hecho, y tuvo el detalle de mientras la banda tocaba, de saltar de nuevo al foso, pero no esta vez para pisar a nadie, sino para pedir disculpas y darle un abrazo a la persona que se llevó por delante minutos antes. Bueno, son de esos detalles que marcan la diferencia con otros artistas. Esto es The Osis, Plastic Plank. We'll be right back. la música de Oasis, la verdad que fue uno de los conciertos espectaculares y yo creo que de los más esperados del día. Tengo que contarlo porque estaba yo en la primera fila, además en uno de los laterales, y estaba observando como todos atónito lo que pasaba. En este tipo de conciertos es mejor observar desde un lateral, no desde el centro, porque hay unas broncas, se montan y unos empujones y unos golpeteos que evidentemente lo mínimo que te va a ocurrir es que te tiren la bebida encima. Y de bebida va la cosa, porque de repente, en plena fase instrumental sin control, porque la banda toca, el grupo no deja de tocar mientras dura el show y a ritmo frenético, son como unas jam sessions muy, muy, muy extendidas, ¿no? Y claro, pues todo eso genera un sudor, un cansancio y una evaporación de líquidos total, ¿no? Y entonces pues vi que su cantante de repente se puso a mirar por el escenario como siempre, con cierto nerviosismo, y digo, algo va a pasar, algo está ocurriendo, ¿qué es lo que va a liar ahora? ¿Se va a tirar al escenario de nuevo? Pero no, o sea, salió corriendo bajó las escaleras del escenario y lo vi que se iba para la parte de atrás y dije, hostias, ¿qué está pasando aquí? Que se la ha roto. Y apareció de repente con una caja de decenas de cervezas. Realmente era un detalle, porque abandonó el escenario para ir a buscar los refrigerios a los camarinos y volver a cenar. Y en cuestión de segundos, con un mechero, abrió los recipientes uno a uno a una velocidad de vértigo para servirles a todos mientras tocaban hasta la extenuación a sus compañeros y así pues que se refrescaran sin que parase la fiesta, ¿no? Les iba dando los botellines, se los echaba por la boca. Una locura, un conjunto que ponía un toque de distinción al día y a la noche, porque bueno, con ellos ya terminaba la jornada de este segundo Desert Fest Berlin. Y así nos plantamos en el domingo 26 de mayo, última jornada, con Nate Beat, que hicieron un concierto. Esto tiene que ver mucho con lo que es el mundo ingenioso de un músico llamado Danny Lee Blackwell, y hace que todo lo que suena en directo sea una mezcla como hipnótica, de música hipnótica, mezclada con una especie de banda sonora de películas del Spaghetti Western. Una cosa también muy, muy curiosa. Y después vendrían Mondo Generation, que ya sabéis que ahí está Nick Oliveri quiso recordar canciones de sus distintas etapas con sus distintas bandas, en solitario como Mondo Generation, pero también como parte integrante de los Caius. Ahí había un poco de todo. En cualquier caso, sí que nos hizo recordar temas de Mondo Generation, de alguna manera alineados con la época de Caius, como este llamado Caius Dice. You know. La música de Mondo Generation, que sigue. Sigue aquí en Mr. Virus con este Caius Dice incluido dentro de ese disco llamado Fuck It, que sacó en el año 2020 y que, bueno, sigue marcando ese recorrido, ese sonido tan, tan peculiar de lo que, bueno, yo no sé, o sea, recuerda o nos pone de nuevo de manifiesto, yo creo que no hay que decir mucho, ¿no?, de este padrino del stoner, ya que nos entrega generalmente buenos, pero también algunos momentos peores a la hora de subirse sobre un escenario. Este show sin duda fue cojonudo, ¿eh? Sonó todo brutal y además bien ejecutado por parte del trío al completo, quienes fueron dando forma no solamente a este proyecto Mondo Generation, sino también a temas de Caius que hicieron como Supa Scupa and Mighty o Green Machine en el cierre. Y además tuvieron la peculiaridad también de en un momento emocional dedicarle al fallecido Mark Lanegan el tema Invisible Like the Sky. Bueno, después tocarían los suecos Bottenhaven, que tendrían la ocasión de presentar su disco debut Youth Aitisti Room, publicado tan solo unas semanas antes y que incluye evidentes influencias del sonido hard rock de los años 70, además entonados en su idioma natal, en sueco. De eso trató su concierto, además de dar cuenta de otros temas publicados en con anterioridad. Ellos son de Estocolmo y yo creo que dieron a conocer también su música con un punto de distinción influenciada por pasaje de rock clásico y poniéndole fundas de rock melódico con delicada armonía vocal, haciendo que pues su música y sus canciones fueran bastante diversas. Oh! tema se llama Failure, está incluido dentro de su disco debut Son Pottenhabet, venido desde Suecia a Düsseldorf, Berlín, esta edición que estamos recordando y disfrutando. Siguiendo un poco con la línea de todas las bandas que vimos, que al estar bastante todo cerca y a nivel de horarios este año mejor cohesionado, podíamos disfrutar prácticamente, bueno, de todo. Conciertos había veces que no los podías ver enteros, pero prácticamente daba pie para ello. Y pues entre medias los conciertos que ocurrían en la calle, en la parte dentro del recinto, pero en la parte exterior de las dos salas acotadas para los grupos principales, pues ahí tocó otra banda de Berlín llamada Zukunft, con Z, con K y terminado en F y T, Zukunft, de quienes conocíamos poco hasta que los vi actuar unos minutos en la parte central, como digo, del recinto. Y bueno, pues la banda llevaba una cadencia prolongada, abiertamente experimental y dándole un ligero enfoque de krautrock también. Luego tocaron Ruth Majid ya dentro de los escenarios cerrados, que es una banda que está acogida en Alemania, pero que vienen de Sudáfrica, ¿no? Y algunas canciones tenían una dinámica instrumental que yo creo que podrían emplearse para alguna banda sonora de Tarantino. Y luego vendría el gran momento o uno de los grandes momentos del día, que era ver a Bram Bijor. Trío, Bram Bijor puso a tope el lugar porque la ocasión bien lo merecía, con la historia que lleva sobre sus espaldas, pues ya sabemos que tiene colgados los galones de por vida como uno de los responsables del nacimiento del stoner en su época dorada, y ahí vivimos la esencia de los sonidos desérticos que siguen fundiendo distintas generaciones desde hace un montón de años, ¿no? Porque aunque él siga ejecutando su música en solitario, pues es imposible que vamos a entrelazar su carrera con formaciones como Caius Live, Vista Chino o Stoner. Una galería muy interesante de sonidos que se marcó Bram Bijor, así como Nick Oliveri, en su momento teniéndolo al bajo, y Ryan Guce a la batería, y con esa historia que se llama Stoner, y aquí pues iba por otros derroteros, es decir, sus proyectos paralelos siguen funcionando, o alguno de sus proyectos paralelos, y esto es algo que era muy, muy redondo, recordando distintas etapas. Yo particularmente me quedé muy satisfecho porque en otras ocasiones que he visto a Bram Bijor me ha parecido un poquito más menos concentrado en lo que tenía que hacer. era lógico imaginar y pensar en el concierto que hicieron el pasado año con el nombre de Stoner, ese otro proyecto que sigue vigente en The Surfers cuando actuaron, ya que Brian Villor, tocando la guitarra, junto a Nick Oliveri tocando el bajo, ambos cantando, y Ryan Wood en la batería, pues se subieron al escenario. Y en esta ocasión, pues estaban todos desperdigados, con cada uno con su historia, ¿no? Como se ha dicho, Nick Oliveri con Mondo Generation y los otros, pues con Brian Villor Trio, tocando en distintas fases, distintas piezas, y pero en ocasiones coincidiendo, ¿no? Las etapas musicales, ¿no? Hablar de recordar los temas de Cayus. Bueno, curioso. Un poquito de Sunata, ¿sí? De fondo. Un poquito de esta locura oscura que lleva una década paseando un genuino sonido que tienes de fondo ahora mismo, desde que publicaron aquel debut Climbing de Columbus. La formación es de Varsovia y ha ido acrecentando su atención gracias a ese poderoso tune escénico que les traía hasta Berlín para presentar al menos dos temas de su reciente álbum Clashing Shadows, y que, bueno, pues es esto que tienes de fondo en parte, ¿no? Su cantante, bueno, pues llegó a colgar con un soporte el móvil en la barra del pie del micrófono, y así tener a la vista la chuletilla con las letras de las canciones más novedosas, y eso no dejó de ser, yo creo que una particularidad de que no se sabían los temas. Hay que ensayarlos bien antes de subirse al escenario a cantarlos. Eran muy recientes, es verdad, pero bueno, no digo nada. Se llama Chimeira, es uno de los temas recientes de esta especie de tune ritual por parte de Sunata. Después tocaría Master of Reality, que es una influyente y veterana banda que tiene como eje principal a su guitarrista y cantante Chris Gox, que estuvo todo el rato pues destilando cortes clásicos, sobre todo ofreciendo un repaso importante a su discografía, pero empezando por su primer trabajo homónimo. Y hubo, yo creo que un buen desfile de piezas emocionales que fue timbrando con su voz desde el lugar en el que permaneció sentado todo el rato, mientras los presentes disfrutaban de la ocasión con uno de los grandes momentos excepcionales de la jornada, ¿no? Que era ver a este capo influyente en el desarrollo del stoner rock, porque también fue productor de Cayus y Queens of the Stone Age, y posiblemente yo creo que todo eso también haría que al final del concierto disfrutáramos del momento en el que Nick Oliveri se subió al escenario para interpretar el tema Time to Ball. Bueno, fue un concierto de sonrisa, como digo yo, ¿no? No de risa, sino de sonreír, de disfrutar, de decir que maravilla, ¿no? Tener aquí delante a Master of Reality. Música de Master of Reality, que fue otro de los esperados momentos del festival y de la jornada, que estaba tocando ya su fin, y lo harían con las bandas Full Arch y Pentagram. Pero antes de marcharnos voy a invertir el orden de audición de los grupos, porque Pentagram lo que vamos a poner ahora es más cortito, y Full Arch tiene más minutaje en lo que es uno de los temas recientes extensos que hay que degustar, y lo dejamos para el final. El show de Pentagram estaba anunciado como concierto de despedida en Alemania, pero bueno, nos alegró saber a través de ellos mismos, avanzado el concierto, que editarán próximamente un nuevo disco. Quien sí estaba de despedida era su bajista, que lo hizo saber él mismo en algún momento entre temas que era su despedida en ese concierto. Y su carismático líder y cantante Bobby Liebren, que no pareciera que esté dispuesto a guardar la toalla así como así, pues nos siguió otorgando la posibilidad de disfrutar de ese espectáculo teatral que siempre hace, con su enclenque aspecto delgado y frágil, y eso es algo a lo que sabe sacar partido este peculiar personaje, que también nos de alguna manera recuperó canciones clásicas como este de Bill's Playground de Pentagram, haciendo que pensemos y recordemos y mantengamos activa a una banda pionera dentro de lo que es el heavy metal y los cortes Doom fusionados. Escuchamos la música de Pentagram de fondo para recordar lo que será la próxima edición de Desertfest Berlín, con un cartel que poco a poco se va cogiendo forma, se va cerrando 23, 24 y 25 de mayo de 2025 en las mismas sedes, Columbia Hell y Columbia Theater. Allí de momento estarán los grupos Elder, A-Hate God, Wild Leech, Lowrider, Frankie and the Witch Fingers, The Devil and the Almighty Blues, 24-7 Diva Heaven, Elephant 3, Castle Rat, Margaritas Podridas, Can, Sky Juggers, Ken y Turbo Mouse. Bueno, hay muchas más bandas que se están incorporando a este catálogo de nombres conocidos y otros con toda la seguridad. Artistas por disfrutar por primera vez. Y ahora sí, ahora me despido ya con cierre de este especial dedicado a Desertfest en Berlín, con una de las bandas también atrayentes en la recta final de lo que fue esta pasada edición, la banda Full Earth, que ofreció una psicodelia con cierta templanza e hipnotismo, guardando algunas de sus cartas maestras a través de las consolas de teclados y sintetizadores. Y para quien quien conociera a la banda Canaán, que tocaron en Desert Fest Berlín el pasado año, digamos que esto es un proyecto paralelo de tres de los integrantes de Canaán, aunque la batuta la dirige el compositor y baterista Ingal Baxbo, que además de tocar en Canaán también lo hace con Motor Psycho. Y si algo logra de manera eficiente este grupo, son fascinantes paisajes sonoros llenos de ritmos a propulsión, en donde los tecladistas van dando juego a su magia sonora de forma muy atrayente. Álbum Cloud Sculptures y los pocos temas que integra, el principal de ellos es este Full Earth parte primera, Emanation, que es el comienzo, pues también va a suponer el final de este programa con Full Earth. Esto fue Mr. Virus con Raúl García, hasta la próxima semana, ya sabéis, con más música, más actualidad y más entretenimiento.